hace rato no te da. Como yo, como yo. Aquí lo que sobran son ganas. Dime cómo vamos a hacer. Si estás sola yo te llevo a tu casa. Me hace falta tenerte encima pa' hacerte una maldad. Dando una prendida y un par de nalgas. Los cristales arriba, baby, con la humedad. Ay, ay, ay. Me hace falta tenerte encima pa' hacerte una maldad. Dando una prendida y un par de nalgas. Como tú nadie me bellaquea, nadie me bellaquea. Baby, tú tienes un booty pa' los tiempos de champ. Bonea, dale suerte a ti, menea. Que tú vas a sentir como el palo te chambea. Como chamaquita bron, ponte a hacerme la tarea, ya. Ahí siente como suena el perreíto y sateo. Pa' la activación y fumeteo. Juca, party, hoy vamos a guayar. Los maleantes ready para el botelleo. Ahí siente como suena el perreíto y sateo. Pa' la activación y fumeteo. Juca, party, hoy vamos a guayar. De ti yo voy a abusar. Me hace falta tenerte encima pa' hacerte una maldad. Dando una prendida y un par de nalgas. Los cristales arriba, baby, con la humedad. Ay, ay, ay. Me hace falta tenerte encima pa' hacerte una maldad. Dando una prendida y un par de nalgas. Como tú nadie me bellaquea, nadie bellaquea. Ella sabe cómo convencerme y yo sé cómo meterle. Cuando se da en la cama brinca bien y va. Me pide que le zumbe sin piedad y yo le voy a dar. Ahí siente como suena el perreíto y sateo. Pa' la activación y fumeteo. Juca, party, hoy vamos a guayar. Los maleantes ready para el botelleo. Ahí siente como suena el perreíto y sateo. Pa' la activación y fumeteo. Juca, party, hoy vamos a guayar. De ti yo voy a abusar. Me hace falta tenerte encima pa' hacerte una maldad. Dando una prendida y un par de nalgas. Los cristales arriba, baby, con la humedad. Ay, ay, ay. Me hace falta tenerte encima pa' hacerte una maldad. Dando una prendida y un par de nalgas. Como tú nadie me bellaquea, nadie bellaquea. Yeah. N-I-C-K. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. Tiny, Reggie el auténtico, yeah, ya tú sabes.